trabajo con el horario. Te agradecemos. Y no queremos despedirte sin preguntarte cómo está tu salud. Bien, bien. Tengo mis 3 días de kinesiólogo. Mañana es el 1 de mayo, Día del Trabajador. Aprovecho de saludar a todos los trabajadores y las trabajadoras. Y no, tengo yendo los 3 días por kinesiología para fortalecer los músculos, que no están fuertes, debo decir todavía. Bueno, pero estoy cuando con ánimo de seguir en combate. Cuando sientas que puedas subir la escalera. Me mando, una escalera, Si no fuiste al acto de Foetra el otro día, mañana tenés la posibilidad de escucharlo en nuestro horario aquí en. A la mañana voy a estar para escucharlo. Bueno, va a estar completito aquí. Bueno, Carlos, un gusto, gracias. Como siempre. Voy a probar los vinos Defensa y Moreno, me dijiste. Defensa y Moreno, Aldo, muy bueno. Y el domingo espero que no tengan suerte. Lo mismo te deseamos a vos. El lunes hablamos, negro, dale. Un abrazo. Carlos Montero, la ciudad al desnudo, porque a él le gusta así. Bueno, no nos queda otra que pedirle disculpas. Sí, a los amigos. A los amigos de Amartya. No fue magia. Santiago. Pero por favor. No fue magia. Un día abarrotado. Te dejamos con un título. Lo sacamos a Fernando Buenavad desde México. Sí. Y nos dijo que hay en marcha un símil de lo que fue el plan Cóndor militar de los 90, que hoy es el plan Cóndor cultural, el plan Cóndor mediático. Antes eran los ejércitos, ahora están los ejércitos de Nuevo Cuño, que son los medios hegemónicos. Potentísimo lo que planteó Buenavad aquí desde México, Santiago. Un mensaje antes, Santiago, si me permitís. Buen día, la política de Macri está basada en que la sociedad no tiene memoria, pero gracias a las políticas implementadas, Néstor y Cristina, ya no es así. Abrazo, Claudio, el Canillita, que es acá, si no me equivoco, de Porredón y creo que corre. Claudio, el de la esquina de Porredón y Rivadavia. Claro. Bueno, nos escucha todos los días. Un amigazo, Claudio, un abrazo. Bueno, vio cómo tenemos amigos en todas partes. Un fenómeno, acá bajito, ¿no? Acá en metros. No, me quedaba con esto que decía recién, de este plan Cóndor cultural. Sí. ¿Cuánta sintonía con lo que planteaba ayer también Estela, ¿no? Estela Galoni. Viene de allí. Bueno, dejamos bueno, con la primera en denunciar esto fue Estela. Fue Estela, claro. Debemos decirlo. Así que Real, si te la querés agarrar con alguien, agarrátela con Estela, ¿no? No, van a empezar a sacar que sale con no sé quién, con uno de Gran Hermano. Que no, vamos a contarle a Santiago antes de irnos. Un día Estela contó, ella viene de una familia católica tradicional de Entre Ríos, que iban todos los domingos a misa. Tenía que escuchar a Estela contando eso, una maravilla. Hay que imaginársela, Estela escuchando la misa ahí, ¿no? Bueno, gracias Santiago y perdón. Por mil favor, perdones, ¿eh? Dale. Bueno, nos encontramos el lunes. Mañana está el programa prometido, el acto de Foetra completo aquí con los ministros Tomada, el candidato, precandidato Gustavo López, Luis de Lía, y Raimundi, el diputado Raimundi. ¿Qué más? ¿De qué me olvido? No, estuvo la esposa Ubaldini y la esposa Germán. Digo, fue un... no trajimos a Héctor Tosco, el hijo de Agustín, porque la verdad le hicimos tarde la invitación. Pero maravilloso. La verdad que una carta muy linda de Héctor Tosco. De toda esa gente, bueno, muchos son reconocidos. Me parece a mí que a quien falta todavía reconocer y más es a Saúl Edolver Ubaldini, ¿no? Sí, a todos, de distintos lugares a todos, y a otros también, ¿no? Bueno, nos encontramos el lunes en vivo el lunes, y nos dejamos feliz día aquí. A todos. Saludamos exactamente a todos los trabajadores. Si no nos queda otra que irnos con la música a otra parte, dale. Yo hasta Mendoza no paro. La puta oligarquía se puede quedar tranquila, porque nos vamos con la música a otra parte. Nos encontramos mañana a las 7 de la mañana. Aquí en Radio Rebelde. Noticias. Noticias. Política. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de indemnización a las víctimas del atentado contra la AMIA. Durante el tratamiento, con discursos breves, las diferentes bancadas expresaron sus respaldos al texto definitivo, a excepción de algunos diputados, como los de la izquierda, que pese a apoyar, pidieron que los beneficiarios no deban renunciar a acciones judiciales para cobrar la indemnización. La cifra que percibirán los herederos de los fallecidos será de alrededor de 1.500.000 pesos. Quienes hayan sufrido lesiones gravísimas percibirán el 70% de ese monto y los heridos graves un 60% de la cifra mencionada. Sociedad. El Ministerio de Justicia ofrece recompensa para detener al taxista prófugo acusado de abusar de una joven. El Gobierno Nacional ofreció una recompensa de 200.000 pesos para quienes brinden datos que permitan lograr la aprehensión de Tito Franklin Escobar Aylon, el taxista acusado de abusar sexualmente de una joven a la salida de un bar en el barrio porteño de Colegiales. La oferta de recompensa fue dispuesta por la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac, luego de la solicitud formulada por el juez Manuel Gorostiaga a cargo de la causa, quien solicitó la captura nacional e internacional del acusado. Fútbol. Sergio Berni se reunió con Daniel Angelici y en el Superclásico se aplicará derecho de admisión a Diceo y Martín. El secretario de Seguridad informó que mantuvo un encuentro con el presidente de Boca, donde se determinó que el club de la Ribera aplicará en la Bombonera el derecho de admisión a los barra bravas xeneises. En ese encuentro, Berni le dijo a Angelici que votaría negativamente sobre la asistencia al público al Superclásico si Boca dejaba entrar a su estadio a Rafael Diceo y Mauro Martín. A Martín se le había levantado en las últimas horas el derecho de admisión, mientras que a Diceo se le restituyeron sus derechos como socios de Boca, por lo que ambos estaban aparentemente en condiciones de asistir al encuentro de este domingo. Cultura. Hoy se renueva la cartelera del cine argentino. Se estrena Reliquias del Dorado de Carlos Garcés, un documental que recorre antiguas ciudades mineras de la Puna jujeña. También se podrá ver El Último Pasajero de Mathieu Orcel, el cineasta francés que reside en Argentina, quien estrena su nueva película que aborda la manipulación de la verdad a través de Eduardo Gamba, el ocupante de un hotel tradicional de la costa bonaerense. Espacio Publicitario. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. Tarde es temprano. Un magazine de interés general, entretenimientos, actualidad periodística, lo último sobre los espectáculos más relevantes de la cartelera porteña, actualidad deportiva, nuestra sección de psicología con grandes profesionales que brindarán consejos, opiniones, reflexiones y asesoramiento. Para Tarde es temprano. De lunes a viernes de 11 a 13 por AM740 Radio Rebelde. Para Tarde es temprano. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio Rebelde AM740. Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís. Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catrami? Que no va a arrancar, dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9:45. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, que empujar. Fíjate el contracorriente. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos, no sean pecho frío! ¡Hay que empujar, no queda otra! No, empujar no, que después uno le duele la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos, hay que empujar! ¡Vamos, vamos, abajo, muchachos! ¡Toma huevo, que no queda otra! ¡Que no queda otra! ¡También, no te da que empujar, no empujar! ¡Dale, empuja! ¡Vamos, vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Suban todos, suban todos. Pará, pará, que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Pero yo les digo, amigos, para que nace. Bienvenidos a este jueves preferiado de No nos queda otra. Se viene el fin de semana, se viene el Día del Trabajador, nada más y nada menos. Y se termina el mes de abril, que pasó como flash, más o menos, por lo que es nuestro queridísimo país y por todo el mundo. Llegamos al 30 de abril, así como remándola muchísimo desde aquí, empujando ese micro, ese colectivo que es Revista Amartya. 4861-1189 es nuestro número, que está funcionando un poco mal, así que si llegan a tener algún problema, nos escriben mensaje de texto al 1536-85-2059. Buen día, Santiago Mogradián. Muy buenos días, Rocío, ¿cómo estás? Bien, con un clima bastante raro, estamos en 15 grados 4, está nublado, ayer llegó la tormenta tan esperada, era esperada. Llegó, se vino el agua, se vino con todo, ya estamos en época también. Se puso fresquito, volvimos a sacar quizá alguna ropa medianamente invernal del placar. Bajaron los pulóveres, las frazadas, ya es época. Esa época que no te querés levantar, que suena el despertador y decís, ay, me quiero quedar acá, hecho un buñuelito de sábanas. Hecho un buñuelo, pero escuchando No nos queda otra, ¿eh? Obviamente, porque nos escuchan por AM740 Radio Rebelde, también estamos en internet, ponen ahí AM740 Radio Rebelde y aparecen dos opciones para que puedan escucharnos. Si quieren también pueden buscarnos en las redes sociales, arroba Revista Amartya, en Facebook Amartya Revista, el mío personal es arroba Semi Morocha, mi nombre es Rocío Alterle. Y voy a estar aquí hasta las 11 haciendo este gran programa con un cambio en la producción. En el día de hoy no pudo venir Pablo Malicia, le mandamos un saludo, así que Nicolás Blanco y Pablo Diz están de ese lado encargándose de eso, y Manos Mágicas Mavi, como siempre, haciendo la operación técnica. En el día de hoy se espera que el tren Urquiza de una vez por todas empiece a funcionar como se debe. Esta semana no funcionó bien en toda la semana, supuestamente hay problemas con las paritarias. Digo supuestamente porque suele pasar que te dicen que están problemas con las paritarias, pero en realidad termina siendo otra cosa. Vamos a cambiar un poco el tema porque ya tenemos una comunicación y les quiero contar que, si no se enteraron, en esta semana sucedió algo muy lamentable. Sarcásticamente hablando, ¿por qué? Porque falleció Alcides López Aufranc, quien fue el general que reprimió el Cordobazo, entre otras terribles cosas que hizo este hombre. Digo lamentablemente sobre todo porque murió impune. Así que saludamos a José Ernesto Schulman de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, quien nos va a ayudar a tener un poco de memoria y a entender de qué se trata este tema del Cordobazo. Buen día, José, ¿cómo estás? Rocío Alterle te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? José, para todas esas personas que son tan jóvenes como yo, uh-huh, y que quizás solo lo leyeron en los libros, ¿de qué se trató el Cordobazo y cuál fue el papel de Alcides López Aufranc en esto? A ver, Alcides López Aufranc provenía de una familia de origen francés. En 1957, él había nacido en el 21, fue a estudiar a París, a la Escuela de Guerra, pero no fue a estudiar historia, geografía, sino una materia extraña que se llama tortura. Cómo torturar a las personas. Y le enseñaban esa materia el cuerpo de paracaidistas franceses, que era la principal fuerza, digamos, de represión y opresión en Argelia, una colonia africana por entonces de Francia, la última, la más grande, que resistía de una manera, bueno, muy digna y muy extendida. Y entonces en un momento los franceses deciden intentar doblegar a los rebeldes, a los nacionalistas argelinos, con dos criterios que son los siguientes. Uno es que toda la acción militar la presida el servicio de inteligencia y que toda la fuerza del servicio de inteligencia sea la tortura. Estas dos ideas, que son las que Alcide López-Aufrán aprende, se las considera como la escuela de Francia de la lucha antisubversiva, y él va a ser el principal introductor de esta tradición, de esta mirada militar en la Argentina. En 1969, Alcide López-Aufrán está en el tercer cuerpo del ejército. La Argentina había organizado su ejército en base a un criterio de hipótesis de guerra con los estados vecinos. Entonces tenía una hipótesis de guerra con Chile, básicamente con Chile y con Brasil, ¿no? Con Chile por eternos conflictos limítrofes y por Brasil por ser los competidores económicos en la zona, ¿no? Y entonces dispersa sus tropas en cuatro cuerpos, aunque como los militares son siempre bastante raros, el uno está en Buenos Aires, el dos en el litoral con asiento en Rosario, el 3 en Córdoba para todo el noroeste, el 4 no existe y el 5 está en Bahía Blanca hacia el sur, ¿no? Él estaba en el tercer cuerpo, sí. Y en 1969 los trabajadores cordobeses que venían resistiendo a la dictadura de Onganía se rebelan fundamentalmente con un programa que plantea recuperar lo que en ese momento le había sacado la dictadura, que era el sábado inglés, o sea, las 4 horas de trabajo del sábado. El cordobazo se transforma en la principal lucha de masas de aquellos años, se extiende, se la convocan primero las dos CGT en que estaba dividido el movimiento obrero. Hay un personaje clave que es Agustín Tosco, se suman los estudiantes que en esa época eran miles y miles en Córdoba y había barrios enteros de estudiantes. La ciudad es tomada por el pueblo, hay un par de días en que eso está en discusión, la policía no los puede contener y finalmente Onganía le ordena a López-Aufrán que ingrese con las tropas del tercer cuerpo a Córdoba y sofoca la rebelión. Ese es básicamente su papel, pero la historia de López-Aufrán es bastante más larga. Estuvo, ¿verdad?, como una continuidad en esta situación de la represión, ¿no? Bueno, el cordobazo es el comienzo de un ciclo de luchas que va a terminar derrotando a las onganías, a las dictaduras que habían empezado en el 66. Va a terminar Lanusse siendo el último de esos dictadores. Casi con seguridad configura el ciclo de lucha más importante, más masiva, con mayor contenido político de la historia argentina. Entre 1969 y 1974, si uno quiere poner fechas a la historia, que es difícil, una podría decir que ese ciclo se clausura con la represión que la ultraderecha peronista desata en Ezeiza con la llegada de Perón el 20 de junio del 73, perdón, no, 74, ¿no? Durante ese periodo hubo santafesinazos, rosariazos, varios cordobazos, hubo rebeliones en Mendoza, en localidades pequeñas, en Río Negro, y bueno, hubo un momento en que posiblemente estaban las condiciones para una especie de rebelión popular nacional que resolviera lo que nunca se resolvió, que es un gobierno realmente popular y conquistado con la lucha en la Argentina, ¿no? Claro que para impedir eso, estas dos ideas que López-Aufrán trajo a la Argentina tuvieron gran importancia, ¿no? López-Aufrán ocupa la comandancia del Estado Mayor, que es un puesto muy importante, o era un puesto muy importante en el ejército de aquel tiempo, en el 73-74, un momento clave. Después se retira, pero todavía está por ocurrir lo principal en la vida de López Ofrán, puesto que el 24 de marzo de 1976, cuando se da el golpe de Estado, que supongo que sí, ese todos conocen, el director de la empresa Sindar, Alfredo Martínez de Hoz, que era un hombre que venía de la más prosapia oligarquía y que tenía relaciones económicas con los grandes grupos económicos de la Argentina, claro, con la banca Rober, y había formado sí, el Centro de Empresarios Argentinos, el CEA, que agrupaba a los empresarios que propician el golpe. Martínez de Hoz pasa a ser ministro de Economía y Alcide López Ofrán, en un movimiento bastante simbólico, deja de ser general de la Nación para pasar a ser el director, el presidente del directorio de la empresa Sindar, que es una empresa muy absolutamente paradigmática en la relación entre poder económico y terrorismo de Estado. Desde el gobierno, Martínez de Hoz le va a facilitar a Sindar los avales para un crédito que Sindar nunca pagó. Con esos créditos se construye una planta integrada de producción de acero a partir de mineral de hierro. Proceso industrial que estaba por ley destinado únicamente a ser realizado por Somisa, que era la empresa estatal argentina, y así como muchos años después se destruyó el monopolio de YPF, se destruyó Somisa con esa acción. Pero además, Hacienda fue pionera en la represión a sus trabajadores. Ya el 20 de marzo de 75, junto con López Rega y con Isabel, habían organizado un operativo represivo que trajo centenares de trabajadores de Villa preso. Y prácticamente Villa Constitución quedó ocupada militarmente desde el 20 de marzo de 75 hasta el final de la dictadura. En esas condiciones, López Ofrán militarizó la empresa, era una empresa enorme en ese tiempo, tenía 7.000 trabajadores en el límite entre la provincia de Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. Hacienda estaba a solo 20 kilómetros de Somisa, que está en San Nicolás, ahora está privatizada. Y desde esa función tiene enormes responsabilidades en el diseño del plan económico de la dictadura y en la utilización, ¿no? José, yo te quisiera leer, si me permites, una carta que nos entregó la Comisión de Derechos Humanos del BANADE en su momento. Sí, cómo no. Que nosotros la presentamos como prueba en su momento ante Ollarvide, que puede ayudar a entender por qué lo decimos que López Ofrán es un personaje clave en ese periodo, ¿no? Le está hablando a los miembros del directorio de la que entonces era una de las 10 empresas más importantes del país, ¿no? Después hubo cambios. Dice, a comienzo de 1976, arranca la carta de López Ofrán, el país marchaba aceleradamente hacia su desintegración en medio del caos político y económico inmerso en la violencia que inicialmente fue fomentada y luego se hizo ingobernable. A partir del 24 de marzo de 76, en que las Fuerzas Armadas, interpretando adecuadamente la gravedad de la situación, asumieron la responsabilidad histórica de tomar el poder para reordenar el país, se combate la subversión con toda intensidad y se encara medidas económicas que permiten afrontar los compromisos de la deuda externa y reducir la inflación. Se limita el gasto público y se aumenta la recaudación impositiva. Dice que, pese a los inconvenientes señalados, estas pequeñas dificultades, es evidente que en la República se respira otro aire y que la capacidad y decisión de quienes han asumido la responsabilidad histórica de recuperar el país permite ser optimistas sobre el futuro. Cuando se hayan roto esas trabas del progreso y desaparezca la subversión, la Argentina iniciará un despegue acelerado, alcanzando en pocos años niveles de progreso y bienestar tales que harán difícil recordar lo que fue nuestro pasado reciente. Todo un programa del empresariado encabezado por un militar, que en este caso me pareció a mí muy importante señalar que al mismo tiempo en una sola persona está la subordinación al colonialismo francés, está la carrera militar, que además, bueno, habría mucho para hablar de la carrera militar de López Ofrán, el conflicto azul y colorado, pero nos llevaría tiempo, y está su rol de empresario, que fue reconocido nada menos que por CONEC, la que tiene ese auditorio tan lindo en el centro. Sí. En 1998 lo premió como el mejor empresario industrial de la Argentina, ¿no? Es decir, que había recibido medallas por su supuesto valor en el combate, que nunca peleó ninguna batalla, como en todos los militares argentinos, que la única vez que tuvieron una batalla adelante salieron corriendo en Malvinas, y recibió el premio al mejor empresario. Este hombre, a pesar de que toda la vida reconoció su papel con la escuela francesa de terrorismo, y a pesar de que nosotros habíamos conseguido en el año 2010 abrir una causa en Buenos Aires, a pesar de que habíamos logrado una serie de acciones como que el juzgado allane a Sindar en busca de papeles y toda la documentación que habíamos presentado, en el año 2012, cuando pedimos su indagatoria y detención preventiva, apareció otro juez en Rosario, Bailaque, que inventó una causa. La justicia rosarina, en los 40 y pico de años desde que habían transcurrido, jamás se le había ocurrido investigar nada del villazo del 75, ni de Asinda, ni de López Aufram, pero este hombre cuando se enteró de que estábamos por lograr la indagatoria de López Aufram, inventó una causa con la ayuda de un fiscal que se llama Gonzalo Estara y que finge ser progresista, y con esa causa que abrieron en Rosario, que parecía un paso, no, lo que se logró es que se produjera un conflicto de competencia que todavía no está dirimido, como nosotros lo denunciamos en ese momento y creo que ustedes lo receptaron. La causa quedó trabada y López Aufram murió, no solo impune, ni siquiera fue jamás acusado de nada por la justicia, ¿no? José, te agradecemos muchísimo por la comunicación, realmente quedó clarísimo, hicimos un gran pantallazo de memoria, así que esperamos que tengas un muy buen día y estaremos en contacto. Gracias, no en todos lados se puede hablar con tanta tranquilidad, espero no haberlos aburrido con lo largo. Un abrazo. Gracias a vos. José Ernesto Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Queda otra. Hacer es la mejor manera de decir.

que y lo veía totalmente normal, este amor, verdaderamente amor que sentía por su oveja. Así que el cine argentino es maravilloso, chicos, es maravilloso. Así que todos los estrenos que se puedan ir a ver en la primera semana, como les digo siempre, y si pueden recordar alguna vieja película argentina, está bueno siempre volverla a ver. Bueno, me recordó esto que estuvo hace poco en el teatro, una obra que se llama La Cabra, que era un hombre que estaba enamorado de una cabra, que ajá, trabajaba Julio Chávez, nada más y sí, nada menos. Estuvo en la calle Corrientes, igual sí, ya no está, pero me parece como que se puede quizás relacionar. Si alguien vio la obra, sería bueno que se acerque a la película también, porque es un gran director, como vos decís. Claro. Y me parece importante repetir esto, de que si no la ven, la sacan de cartel. Sí, así que sí, apoyemos el cine argentino. Absolutamente. Nos vamos a la tanda y seguimos hasta las 11 con más No Nos Queda Otra. Noticias. Noticias. Noticias. Política. Aníbal Fernández dijo que el FMI vuelve a pedir ajuste y devaluación, cosas que el gobierno no piensa hacer. El jefe de gabinete además aseguró que los que tienen vocación de gobernar la Argentina, como es el caso de Mauricio Macri, cumplirán con lo que recomienda el organismo internacional. El funcionario remarcó que, en cambio, mientras nuestro país lo presida la doctora Cristina Fernández de Kirchner, está asegurado que no habrá situaciones de esas características con el FMI. Economía. Jujuy adhirió a la Ley Nacional de Agricultura Familiar. La legislatura local aprobó por unanimidad la adhesión a la Ley Nacional de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina. La normativa prevé la promoción de las ferias locales, zonales y nacionales de la agricultura familiar para apoyar el contacto directo entre productores y consumidores. Además, contempla políticas de infraestructura rural y medidas tendientes a garantizar el acceso a la educación, la salud y los servicios públicos esenciales en las comunidades. Cultura. En Cannes proyectarán copias restauradas de la historia oficial y sur. Los films argentinos dirigidos por Luis Puenzo y Fernando Solanas se verán en copias restauradas en la sección Cannes Classic, que se desarrollará del 13 al 24 de mayo próximos. Se trata de dos films argentinos premiados en Cannes, el de Puenzo, que obtuvo en 1985 el lauro de mejor actriz para Norma Aleandro, mientras que Solanas ganó con Sur el premio como mejor director en 1988. Tránsito. En la provincia de Catamarca, el paso internacional San Francisco en ruta nacional 60 se encuentra intransitable por presencia de nieve en el sector chileno. Además, en la ruta nacional 38, desde el límite con La Rioja hasta San Fernando del Valle de Catamarca, se transita con precaución por trabajo de pavimentación y reconstrucción de banquinas. Recuerde, utilizar siempre cinturón de seguridad y las luces bajas encendidas al conducir. Informó desde Vialidad Nacional, Martín Moreno. Telam. Espacio Publicitario. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. Buenos Aires, su gente y su música. El programa creado y conducido por Néstor Emilio Peña, los jueves de 15 a 17, por AM740, Radio Rebelde. Buenos Aires, su gente y su música. En Al Compás de un Tango. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Rebelde AM740 desde Buenos Aires, Argentina. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite Radio Rebelde AM740. Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís.

población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Se abre, señores, un nuevo capítulo de la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. ...38 años después seguimos abrazando a las madres de la plaza. Un honor que tuvimos aquí el hablar con Eve de Bonafini, que nos dejó también al final con esa piel de gallina cuando habla de los hijos, esa cuestión de la emotividad que genera esta no presencia de sus hijos hace ya mucho tiempo, pero ella lo siente cuando está en la plaza, lo siente de noche, lo siente también cuando hace guiso, yo creo, cuando prepara esos guisos, que lo vamos a estar esperando a Eve, la vamos a llamar y vamos a arreglar para un día, así, de una. Muy bueno el armado que hizo Pablo Malicia con respecto a lo que pasó en la dictadura. Se escuchaba la voz ahí de Martínez de Hoz media perdida en un momento, así que vamos a recordarles que hicimos una nota de Eve en la revista, no en la revista de esta vez, sino en una Amartya anterior. Pueden encontrar esa nota en amartya.com.ar, pero vamos a comentar un poquito lo que acaba de suceder. Porque pasaron años y se la ve con mucha fuerza, porque Eve en sí es increíble. Por eso yo dije que es más joven, porque es al revés con ella. Cada vez está más joven. Lo único que se le ve dificultoso, digamos, por decirlo de alguna forma, es la movilidad. Porque el resto, la cabeza, es increíble. Eve es una arrasadora total. Es increíble. Nosotros hace un tiempo, cuando la entrevistábamos a Eve en la Universidad de las Madres, me acuerdo, creo que fue para el segundo número de la revista, me acuerdo la capacidad casi premonitoria que tuvo respecto de esto que comentábamos recién, ¿no? De Moyano, ¿cómo la vio primero? En el momento en que Moyano estaba, parecía firme al pie del cañón, Eve ya veía venir por a dónde iba a venir la mano. Y otra cosa que me quedó muy fuerte de esa experiencia, de esa entrevista, fue una nota bastante larga que le hicimos, es que todo lo que las madres han construido en estos años, en estos 38 años, todo lo que han construido, la universidad, la casa de las madres, la revista, todo está en manos de jóvenes. Todo está, todas las construcciones, ellas las pusieron en manos de gente que tiene la edad que tenían más o menos sus hijos cuando desaparecieron, ¿no? Eso me parece muy fuerte también desde la herencia, ¿no? Como a diferencia de lo que suele pasar de los tiempos biológicos, las madres aprendieron de sus hijos para volver a dejar en sus hijos el legado de lo que fueron construyendo, ¿no? Y además del beneficio de la continuidad de eso, que no termina con ellas. Sin duda está muy bueno cuando Eve habla de la juventud. Ella se refiere mucho a lo orgullosa que está de que la cuestión de los 70 ahora esté también en el corazón de muchos jóvenes. Ella habla mucho de que siente como si Cristina fuera su hija, si bien obviamente su hija no desapareció, desaparecieron dos de sus hijos varones. Ella siempre resalta esto y está muy bueno porque pasaron muchos años y por suerte la idea de la revolución, del amor por la política, de cambiar el país, sigue estando en la piel de los jóvenes, y me incluyo porque yo soy muy joven, pero hay mucha gente que se mueve, que busca que los demás estén bien, que piensa en esto de la patria es el otro, que no mira para un costado cuando alguien le pide una mano, y me parece que eso tiene mucho que ver con la lucha de las madres, porque lograron que llegara a nuestros días y que se quedara esta ideología que

era otra. La jarana caribeña que Amartya necesitaba. Oye, me cachita, tengo una rumbita. Estamos subiendo la escalerita de Recoleta, la de la Facultad de Derecho, viste que siempre los boxeadores suben ahí, van entrenando, es muy de película. Pegándole una res como Rocky. Bueno, se viene lo que veníamos anunciando, este encuentro de boxeo, Facu, y queríamos que nos cuentes vos que sabés y que te gusta este tema, que nos cuentes un poquito lo que se va a dar próximamente. Bueno, una vez más, por vez 500.000 en los últimos 15 años se anunció la pelea del siglo. Ahora creo que viene en serio. Esta vez, me parece a mí que sí pelean los mejores. ¿Quién es cada uno? Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. Ayer se encontraron por primera vez ante la prensa. Mayweather, un tipo bastante arrogante, siempre sobrador, estuvo tranquilo, reconociendo a su rival, y Pacquiao, como siempre, intentando mostrarse humilde. Hoy van a estar en el pesaje, ya no los encuentran como ayer, vestidos Mayweather deportivo y Pacquiao de traje, sino en ropa interior, para pesarse y hacer la, digamos, el último acto protocolar antes de la pelea. ¿Cómo están las apuestas? ¿Cómo están las apuestas? Están favoreciendo a Mayweather, que en principio aparecía 3-1. ¿Pero? Pero ahora se está revirtiendo un poquito, se está achicando la diferencia, y en promedio, por cada dólar que se apuesta, Mayweather paga 1.50 y Pacquiao 2.70. ¿Esto por qué les parece importante? El negocio del boxeo los cataloga según lo que venden, y tenemos a Mayweather, que es el tipo que más pay-per-view, o sea, más personas pagan por verlo en el mundo. ¿Será por el cobertor de los dientes, que de oro, que brilla ahí en la cámara? ¿Será por eso y porque es el tipo más ganador de todos? ¿Quiénes se enfrentan? Se enfrentan un campeón en dos categorías como Mayweather, que es campeón welter en CMB y AMB, contra Pacquiao, que es el campeón welter de la OMB. Ellos ponen en juego sus títulos, y el que gane va a ser campeón de tres categorías. Ya recordemos que fue campeón Pacquiao en 8 categorías distintas y Mayweather en 5. O sea que tiene una gran posibilidad de ganar, ¿o no? Pacquiao, me refiero a Pacquiao. En realidad se enfrentan dos estilos. Pacquiao es un tipo rápido, ligero, tipo de estilo ambidiestro que pega con los dos brazos, ante Mayweather, que es un artista, como dijo Príncipe. La diferencia entre los dos, uno es un pegador y el otro un artista. ¿Qué es lo que hace un artista o un boxeador? Es otra manera de pelear completamente distinta. Pacquiao lo quiso pinchar, lo quiso apretar y decir, bueno, para pelear también hay que pegar, porque le dicen a Mayweather que no pega. ¿Por qué? Porque es un tipo que pelea con las piernas, con los brazos y con la cabeza. Con la cabeza porque piensa las peleas como nadie, tiene casi un escáner mental para ver los errores del otro. Con los brazos porque pega y con las piernas porque camina el ring de una manera que no le pueden pegar. Eso se vio ya en una de sus peleas anteriores, peleó con Canelo Álvarez, un tipo que venía temible, que venía noqueando como loco, y contra Mayweather pegó el 20% de los brazos que tiró. O sea, a los últimos rounds veíamos a un tipo abatido y frustrado por pelear con alguien al que no le pegan. Bueno, Pacquiao, él dice que va a intentar hacer eso, pegarle por primera vez. Hay que ver cómo logra hacerlo. ¿Va a preguntar el señor que está aquí presente? Yo quería también por ahí agregar una cosita a lo que estaba diciendo Facu, que no es la primera vez, quizás, es la primera vez oficialmente dada la pelea, pero ya se habían encontrado en otro momento, hace un par de meses atrás, Pacquiao y Mayweather. Fue como bastante amistoso, fue como la previa a que se dé, digamos, el hecho de la pelea en sí. No tiene nada que ver, digamos. Para mí, Pacquiao lo faja. Para mí. ¿Vos decís? Para mí lo faja. Mira, a mí me gustaría... Para mí es humo Mayweather, pero bueno. Levantemos las apuestas, a ver, veamos. Me gustaría para que alguien tire la leyenda, pero me das 10 fichas, le pongo 9 a Mayweather. Una por si se da la sorpresa. Acá la gente está sacando la billetera, ¿eh? Lo que tiene Mayweather, a diferencia que es lo que decías vos, o sea, la parte física y el tema del movimiento, es el tipo... Y que nadie le pega. Tipo camina al ring de, como decías vos, viste, que no le pueden pegar, pero... Igual, de todas maneras, si le pone una mano bien puesta, lo duerme. Mira, dos cosas. Primero, a Mayweather le decían que no pegaba, Contra Maidana demostró. Maidana se le iba al humo, le ponía una piña, lo volaba 3 metros para atrás. Volvían al centro de ring los dos. Y después hay algo que van a ver en la pelea del sábado, que es el hombro de Mayweather. Mayweather tiene un hombro gigante, parece dislocado, que le tapa toda la cara. Eso es su principal defensa, además de cómo camina. Así que bueno, tendremos la pelea del siglo. Y después de eso parece que se viene, dicen, porque se lo prometieron, la pelea con Matisse. Lucas Matisse es el número 2 del ranking de la revista de Ring. Es el que dicen que podría pelear contra alguno de ellos dos. Ya a Matisse le salió una buena esta semana, puede ser retador oficial de Dani García o de Víctor Postol, que van a pelear, y de ahí va a salir su próximo rival. Matisse, que tiene a Dani García entre ceja y ceja desde que le ganó el año pasado. Así que bueno, vamos a tener a un argentino peleando con un grande como Dani García, o que va a salir con el campeón que dé la pelea del siglo. Hay que verla esa pelea, ¿eh? Qué buen momento del boxeo, ¿no, Facu? Sí, totalmente. Sí, dicen además que va a ser la pelea que más recaude y la más vista en el mundo, de toda la historia. Así que hay que verla. El referee, el árbitro del combate parece que gana unos buenos pesos, pero muy por debajo, ¿no? Y al lado de los 180 bolsas, millones de Mayweather y los 120 de Pacquiao. Se hablaba de $20,000 que cobraba, creo, el árbitro del combate. Pero él no le pega. No, le pango lo que recauda la máquina de pucho. Bueno, estamos escuchando. Bueno, se ve que hay mucha gente de River en el estudio, sobre todo en el lado de la operación. Acá tenemos un hincha de Racing al que no le gusta. Dos hinchas de Racing. Nunca vi tanto juntos. Me alegro de esto. Ah, bueno, Dios mío. Mirá lo que tengo que escuchar. Bueno, porque el domingo además se viene el primero de la trilogía de superclásicos en la cancha de Boca. Ya con polémica, se van a enfrentar Boca y River. River no tiene, obviamente ninguno de los dos tiene equipo confirmado, pero River parecería, por los entrenamientos, que va a formar con Barovero, Mercado, Maidana, Funes Mori, Bangioni, Sánchez, Poncio, Rojas y Driussi, un joven que le gana la pelea a Pisculichi y Martínez, para ver quién juega, Teo Gutiérrez y Mora. A eso hay que ver. River no viene como favorito porque Boca la viene rompiendo, viene ganando mucho, mucho, hace ya, digamos, sí, más de 15 partidos que no pierde. Sí, sí. Así que ahí esperan poder lograrlo. El más grande sigue siendo River Plate. La canción de No Tiene Razón, vamos a ganar. Va. Hay mucha gente acá que se hacen los, ay no, yo no soy ni de River ni de Boca. El otro día no sé quién vino que dijo, no, porque yo soy de Boca, pero mucho no sé de fútbol. Entonces, si no sabes de fútbol, por algo sos de Boca, ¿no? Bueno, eso es una opinión aparte. Boca que viene complicado en el tema dirigencial, porque bueno, no se sabía si iba a haber público o no, si se jugaba con gente, porque Berni amenazó con no dar policía, porque parece que le iban a levantar el derecho de admisión a Rafa Diceo y a Mauro Martín, pero eso no pasó. Un Boca que va a tener de vuelta a Orión, va a tener la defensa casi habitual, solo que va a salir Torcigleri y adelante con Osvaldo. La Carniza, con Luis Mabul. Periodismo comprometido. ¿Viajás en tren? Independiente. Estamos con Francisco de Narváez. Inteligente. La consigna para el programa de hoy es ¿sexo en la primera cita? La Carniza, con Luisito Mabul. De lunes a viernes a las 22 por América. ¿Cuánta plata tenés en la billetera? Problema mío, forro. Mañana es el Día del Trabajador y hay varias convocatorias, obviamente, porque es un día importante, y nos pidieron que avisemos que por ese día se va a realizar una actividad de la CTA de Yasky con la CNCT y la agrupación Mariano Moreno. En realidad se va a hacer en el día de hoy, porque bueno, mucha gente no hace el acto el día de mañana porque se junta con otras cuestiones. Es en el día de hoy a las 6 de la tarde en el Luna Park, así que para quienes quieran acercarse y ser parte de este evento, pueden hacerlo, 18 horas en el Luna Park. Ahora vamos a hablar de algo que nos pone muy felices, porque estamos cumpliendo añitos, en breve. Mañana. En breve, ya. Mañana, 1 de mayo, Amarte cumple 6 años. Molestando, empujando a este colectivo, básicamente. ¿Qué es Amartya? ¿Qué es Amartya? A ver, Amartya va con H, eso es importante. Eso como primera medida, ¿y después qué es? ¿Quién está hablando? Este Nicolás, que no quiere que lo presentemos, no, porque tiene un apellido famous. No, para nada. Nicolás para nada. Capusotto está al aire con nosotros. Hola. No va a ser ningún personaje porque no, él no es como el Capusotto famoso. No. Que estuvo en una farmacia pesándose mientras robaban. Sí, para mí era el capo de la banda, pero bueno. Eso lo tiene que comprobar la justicia. Es lo más probable, ¿no? Como decía, estamos cumpliendo años y hoy tuvimos una nota muy buena con Eve de Bonafini, quien estuvo honoríficamente también en nuestra revista, como les comentaba el Mago hace tiempito nada más. Estamos cumpliendo también la segunda semana en la radio. Los invitamos a que se acerquen a amartia.com.ar. Tenemos todas las notas de la radio subida. La mayoría de las notas que escribimos de manera gráfica en nuestra revista, que como decíamos, mañana cumplimos añitos. No sé si vamos a hacer una torta tan grande como la que Eve va a tener en la plaza hoy, pero vamos a celebrar. Quería aprovechar para contar una infidencia, aprovechando que cumplimos años. Uno de los fundadores de la revista Amartya está acá en el piso, es Damián Kotz, al que le decimos cariñosa, efectivamente, Damito. Y después de un tiempo hemos descubierto que Damito era en realidad una afirmación, porque es de algún modo el dador de mitos de la revista Amartya. Así que sería bueno que cuente Damito cómo nació este mito, que ya no es más un mito, que ahora se puede leer, se pueden pasar las hojas. Mirá qué interesante, viejito, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo andan? Sí, mañana, primero de mayo, estamos cumpliendo 6 años, Mago. 6 años ya soportándonos es bastante. Seis años ya empezás la primaria. Exactamente. En un par de añitos. Amartya empieza la secundaria, así que nos vamos a ir poniendo cada vez más serios y vamos a ir convirtiendo este inicio de amistad en algo más serio y menos divertido. ¿Qué carrera vamos a elegir? Es difícil, ¿eh? La revista tiene tanta variedad. Fumigación hasta ahora es la que más se viene desarrollando. Tenemos 3 fumigadores. Sí, sí, todo apunta al área de bromatología, todo apunta a eso, al área de control de plagas. De paso hay que felicitar a la licenciada de la revista, nuestra editora Natalia, le mandamos un saludo. Doctora, sí. Doctora. Ah, perdón, doctora, nada, licenciada, bueno. Licenciada y doctora. Ambas cosas. En biología, licenciada, que nos va a dar una mano con la parte bromatológica, Nico, cuando armemos la empresa. Sí, totalmente, sí. Obviamente va a ser la que va a marcar el marco, digamos, más científico, más técnico para poder atacar, digamos, las plagas, ¿no? O sea. Bueno, y volviendo al tema de Amartya, cumplimos 6 años y parece ser, se está comentando, se está rumoreando que esta vez, porque les cuento, el año pasado tuvimos en nuestro cumpleaños la presencia de Luis Delía, de Diego Capusotto, Gustavo López y de nuestro amigo Dante Palma. Así que los vamos a volver a invitar a todos ellos, pero esta vez no sé si va a ser en la casa de Amartya. Se viene comentando que por ahí reventamos Radio Rebelde. Pero es un rumor, nada más. Bueno, me gustó. Es Pueyrredón 19, además es muy fácil de llegar, no tienen excusa. Me parece que sería una buena ocasión para festejar y hacerlo sobre todo con los amigos de 7.0. Se viene la jarana. La jarana. Bueno, la semana que viene entonces vamos a estar dando más precisiones de ese festejo. Como queda poco tiempo, me gustaría aprovechar para que cada uno de nosotros pueda decir rápidamente en 2 palabras, en una sería mejor, que es Amartya. ¿Empezá vos, Mau? Empiezo yo. Bueno, eso pasa por decir consigna. La mano manda, dice. Para mí, Amartya es eso, es el no nos queda otra. Es la idea de que hay algo por hacer de lo que no nos podemos hacer los boludos. Para mí, eso es Amartya. ¿Nico? Para mí es poner el cuerpo. Para mí. Como primera medida es poner el cuerpo. Ahora, después hay un montón de cosas que surgen a partir de ahí que, bueno, qué sé yo, hay que verlas. A mí se me ocurren 3C, que no es la corriente clasista y combativa ni el Centro Cultural de la Cooperación. Se me ocurre compromiso, creatividad y cojudez para definir a Amartya. Y cachita. Bueno, sí, Amartya es eso. Amartya es compromiso, militancia y ganas de ser. Para mí Amartya es tantas cosas que no se puede describir ni con una ni con 1000 palabras, pero sobre todo me parece que es compañerismo, me parece que es darle lugar a todos, que es darle la posibilidad a cada uno de que haga lo que quiera, porque Nati te escribe y te dice, che, ¿qué querés escribir? Después se charla, si va en este número, si no, nos juntamos, somos amigos, tomamos algo, bueno, no vamos a hablar de las noches de parranda, pero me refiero a esto, a la unidad, a ser compañeros, a apoyar al otro, y por eso también llegamos a la radio, por eso también cada uno, si quiere, puede acercarse a nuestro programa, somos muchísimos en Amartya, por eso también Wadi, que no puede venir, sale por teléfono, el que quiere puede aportar, sí, Nico. Sí, además que quisiera agregar una cosita que me parece que también justamente quizás es tan complicado hacerlo que por eso mismo, ¿no? Porque se amalgama un montón de cosas de un montón de lugares, ¿no? Y por eso es remar en dulce de leche colonial. La propaganda estuvo de más. Bueno, como escucharon el top, indicó las 11 de la mañana, aquí en Radio Rebelde. Saludamos a Santiago Moradián, muchas gracias por venir. Facundo Benedetto, Nicolás Capusotto, Damián Kotz. Mi nombre es Rocío Alterley. En la producción estuvo Pablo Diz y Nicolás Blanco en el día de hoy. Nos reencontraremos la semana que viene, como todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 11, nos puedes escuchar aquí en Radio Rebelde. Y no nos queda otra que irnos porque se viene el fin de semana, así que pásenla lindo.